Mami, ese es de Z. Ahora cuando no estás loco, churrito y no chingamos. Esto dice así. Hace rato que vos me estabas buscando y ya no estoy para ti. Mami, ahora yo soy feliz. Ya fue. No me llamé más, no me hiciste más, no te quiero ver. Ahora estoy con otra, fumamos churrito y nos chingamos bien. No me llames más, no me hiciste más, no te quiero ver. Ahora estoy con otra, la pasamos rico y chingamos bien. Decime lo que quieras cuando te doy en la cama, la pasamos de cheto, la pasamos de pan. Ella es re atrevida, pero en la calle una dama. Tomando un vinito mientras escuchamos los lamas. Te viniste con el EZ, mami, hoy ya te pone coqueta. Te paso a buscar en la camioneta. No quiero ni un reclamo, quiero comerte completa. Que no se venda tu padre, que le tengo la vereta. Quédate o tranquila, que nada te va a faltar. Yo estoy haciendo canciones, mami, estoy pa' coronar. Lo que hablan de mi gila, se van a querer matar. Si ya estás como una reina, pero te voy a armar. Mami, el turro bandolero, el que te hizo el amor primero. Decime si los dos fuimos sinceros. Pa' pasarte a buscar, mi amor, no quiero un te quiero. Quiero serte el amor, baby, yo soy el verdadero. No me llames más, no me necesitas más, no te quiero ver. Ahora estoy con otra, la pasamos rico y chingamos bien. No me llames más, no me necesitas más, no te quiero ver. Ahora estoy con otra, fumamos churrito y nos chingamos bien. Hace rato que vos me estabas buscando y ya no estoy para ti. Mami, ahora yo soy feliz. Ya fue.